Eso es poder popular. Y viene con el programa que yo quisiera contar sin demora ni tardanza. Radio Chirri. Radio Chirri Internacional, Unidad Móvil Antifascista, hace presencia una vez más para recibir a la comunidad universitaria e informarla de verdad, de verdad. Radio Chirri Nacional, la voz del Chirri. El sonido que pone en jaque la resignación y le hace el saque a la sumisión. Carnavalation Metro Golden Pregüation Habas, pura mazamorra con Habas presenta Radio Chirri Internacional. Con una nueva forma de informar y educar, seguimos abriendo caminos hacia la nueva Colombia. Lo único que le llega a estos colombianos es una costalada de promesas que terminan siendo puras mentiras. En Cali la situación es peor, pues barrios enteros quedaron completamente anegados y ya se empiezan a presentar enfermedades en los menores de edad. Hasta el momento ni una ambulancia se ha acercado a hacer una pequeña revisión médica. Nuestros compatriotas, aparte de soportar los estragos del invierno, deben padecer una criminal dictadura narco-paramilitar que destina los recursos de inversión social para la guerra, como si la gente comiera balas de fusil y tomara glifosato. Nosotros que entendemos y sabemos hacia dónde se dirige el gobierno, a convertir a todos estos estados latinoamericanos en un mercado del imperialismo norteamericano para que pueda vender sus productos. Económicamente de ellos desde el punto de vista científico y tecnológico. De ahí la privatización de todo, incluso de los derechos intelectuales. Mr. fucking President Bush, we don't want no more fucking wars. No queremos más guerras, señor Bush. Haga su guerra en el rancho. Pinche rancho, señor Bush. Me parece a mí que usted personas tan estudiadas y tan brutas. ¿Ah? Tan estudiados y tan brutos. Que primero las alzas y el empleo, ¿qué? Primero los pobres, primero el empleo y después las alzas. Porque por los pobres es que están todos allí. El régimen uribista es el responsable de la precariedad de los trabajadores colombianos. La Central Unitaria de Trabajadores CUT denunció en la ciudad de Bogotá que un 80% de los colombianos... Los señores discuten sobre nuestra suerte. Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo. Los sociólogos fotografían nuestras chozas. Los economistas nos suman las carencias. Los políticos formulan planes redentores. Y todos multiplican el pan en el papel. Y nos recitan los derechos humanos. Mas Juan sigue sin tierra. Pedro se come la última camisa. Antonio cumple 100 años sin zapato. Manuel deja sus manos en la fábrica. Luis sus pulmones en la mina. Julián no sabe escribir Julián. Alfonso de ese mierda que le fusila. Sí, señores, sabemos de la Alianza para el Progreso y de otros esclavos. No ignoramos, por cierto, de la OEA ni de la ONU, o de la integración del hemisferio. ¡Radio Chirri! No alimenta. Y esta sopa bilingüe ni siquiera ¿sabía sirve para usted que... Marica, de servir, la deuda que la universidad tendría que pagar si entra en concurrencia es de más o menos 1.8 billones de pesos. O sea, tiene que pagar la nómina desde 1994. ¡Qué mierda! ¿Sabía usted que...? Para apoyar el movimiento, los profes se reunieron y donaron un día de su salario para hacer un fondo. ¿Sabía usted que...? El rector de la Universidad de Caldas sí se le paró al frente al presidente y le dijo: "No voy a concurrir". ¿Sabía usted que...? En las misteriosas reuniones del CSU, les dicen a los representantes estudiantiles y profesionales que sí, que no van a subir matrículas, que no van a despedir gente, que es terrible ese artículo 38, uy, que cómo van a hacer eso, que no van a concurrir, que cómo se les ocurre, pero no se atreven a poner nada por escrito. Le dicen a los representantes que tenemos que confiar en su palabra. ¿Sabía usted que...? Imagínense que la comisión jurídica que asesora a la rectoría y el representante de los rectores, Víctor Manuel Moncayo, reconocieron que el artículo 38 es anticonstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que si le entablamos una demanda, la ganamos. Lo que pasa es que el rector no quiere encarar la situación y no quiere entablar la demanda. ¿Sabía usted que...? La Universidad Surcolombiana logró sentar a negociar a sus directivas un verdadero gobierno universitario. ¿Sabía usted que...? Se creó un comité de madres y padres de familia con 200 padres y madres que saben que el problema es demasiado grave y que todos tenemos que hacer algo. ¿Sabía usted que...? Hay 77 colegios distritales en paro por la ley de transferencias que los jode tanto como a nosotros la concurrencia. La ley de transferencias, según los cálculos de la Contraloría General de la República, recortará más de 51 billones de pesos entre el 2009 y el 2019. Cambié de parecer. Viene la campaña del alcalde. Si queremos vencer a Dinero, necesitamos un candidato con nombre, prestigio, influencia en medios. Un buen líder que haga justo lo que se le diga. En la entrada hay muchos estudiantes. Ah! Radio Chirri.